Hasta aquí el Señor ha sido fiel con nosotros. Vamos a proseguir el último domingo. Tendremos una evaluación. Y esperamos que en esta evaluación podamos cada uno situarse. Y es bueno. En lo natural, se practica en lo natural cuando tenemos una actividad, un negocio, de forma periódica, después de un tiempo nos sentamos y evaluamos si hemos avanzado, si hemos logrado lo que nos propusimos antes de que llegue el último momento y a veces miramos que el resultado no corresponde con lo previsto y es demasiado tarde para rectificar. Lo bueno es a lo largo del caminar que podamos valorar nuestro progreso y que podamos rectificar. Estamos a tiempo para rectificar. Así que el último domingo, que no te pierdas. Es el domingo que cada uno se va a evaluar, cada uno se pondrá una nota, si ha avanzado o no ha avanzado, si no ha progresado, tendrá él o ella misma ver el por qué no he progresado y las causas, quitar las causas para progresar. Amén. Muy bien, vamos a orar, vamos a regar las semillas. Padre, en el nombre de Jesucristo, nos colocamos delante de ti, oh Dios, para rogarte que tú bendigas, Señor, esas semillas, que tú le des vida, Señor, porque tú eres quien da vida, tú eres uno siembra, otro riega, pero el que da crecimiento eres tú. En el nombre de Jesús, también, Señor, te rogamos que tú reprendas al devorador, el que viene para quitar lo que tú has preparado para tu pueblo. En el nombre de Jesús, Señor, yo bendigo tu pueblo en este tiempo. En el nombre de Jesús, bendigo cada hermano, bendigo cada hermana en este tiempo. Y te ruego, Señor, que tú te manifiestes, Señor, que tú hagas brillar tu rostro en cada aspecto que tu pueblo, Señor, te necesitamos. Padre, cubrimos con la sangre preciosa de Jesucristo y te damos, Señor, gracias por esas ofrendas y esos diezmos, en el nombre de Jesús, amén, amén, aleluya. Sin tomar asiento, buscamos en nuestras Biblias la palabra del Señor. Hoy voy a dar también unos versículos para que meditemos, para que alimentemos nuestro hombre interior. El primer versículo es Romanos capítulo 10, en el versículo 17. Romanos 10, 17. Es el primer versículo, el segundo. El segundo versículo lo encontramos en Lucas, capítulo 1, versículo 38. Y el tercer versículo es Hebreos, capítulo 11, versículo 6. El título del mensaje es Los resultados de la obra de la palabra de Dios dentro de nosotros. Los resultados de la palabra, los resultados de la obra de la obra de Dios dentro de nosotros. Ahora, hoy veremos el primer resultado, es la fe. La fe es el primer efecto, el primer resultado. Tenemos tres versículos, Romanos 10, 17, Lucas 1, 38, Hebreos 11, versículo 6. Cuando lo hemos encontrado, Romanos 10, versículo 17, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Romanos 10, versículo 17, dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Algunas versiones dicen: la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, tú eres el autor y consumador de la fe. Señor, en el nombre de Jesucristo, te rogamos, oh Dios, por medio de tu palabra que vamos a oír hoy, Señor, nos disponemos, Señor. Oh Dios, abrimos nuestro corazón para que tú produzcas, Señor, el efecto, el producto, Señor, dentro de nosotros, Señor, por el cual, Señor, tú envías tu palabra. Todo impedimento, toda interferencia, apartamos en el nombre de Jesús y declaramos que el dueño, el Rey, el soberano, el que está en nosotros, Él cumple su propósito por el cual nos ha traído en el día de hoy, y Él quiere que escuchemos su palabra. En el nombre de Jesús, amén. Y amén. Tomamos asiento. La palabra de hoy entra en la línea de lo práctico. Lo que Dios nos habla no es para pensar, no es para imaginar, no es para soñar, es para vivir la realidad. Jesús mismo dijo de que estas cosas, bienaventurados sois si conocéis y sabéis estas cosas y si las ponemos por obra. Santiago también habla de que la fe sin obra es una fe muerta. Significa todo lo que estamos aprendiendo, todo lo que estamos escuchando, tengo que parar para ver si lo que Dios dice se cumple en mi vida. Dios dice en su palabra de que cuando Él nos habla, es evidente que Dios es invisible, Dios es espíritu. San Juan capítulo 4, versículo 24, Dios es espíritu. No voy a esperar ver a Dios, no voy a esperar escuchar con el sonido. Dios, claro que sí, Dios puede usar, puede hablar con el sonido audible, Dios lo puede hacer. Dios puede manifestarse de forma visible. Todo esto es, se llama teofanía, es para ayudar nuestra limitación, porque somos bebés y necesitamos ver. Si no veo, no puedo creer. Pero uno deja de ser bebé y va creciendo. Y ahora sabe que esta voz es la voz del amado y por lo tanto voy a seguirle a Él. Ahora, Él nos habla de que la palabra que Él nos habla produce algo en nosotros. El domingo pasado hablamos, y ayer los que estuvimos aquí también nos han recordado de que cuando lo natural va en paralelo con lo espiritual. Lo natural es la imagen de lo espiritual. Lo espiritual es la realidad. Nosotros solemos pensar al revés, pensando de que esto, cuando toco la pared, toco y digo que es la realidad, es sombra de la realidad, es imagen. Nosotros somos figura, somos imagen, pero cuando venga el Señor, veremos las cosas en su realidad. Ahora, Dios dice de que su palabra, cuando entra en nosotros, produce el efecto. En lo natural, cuando vamos al médico, el ejemplo que se dio, si vamos al médico Y él nos receta algo y dice que en 3 días o 5 días, tomamos por la mañana, mediodía, por la tarde, y tenemos que esperar el resultado. La palabra de Dios da resultado. Ahora, el problema es, tengo ese resultado. El último domingo haremos esta prueba. Si tengo el resultado. Él dice en Proverbios capítulo 4, versículo 20, dice que Él cuando envía su palabra, me pide a mí que yo esté atento, está atento a mi palabra, porque mi palabra, la palabra del Señor, es la que produce en mí, es medicina dentro de mí, para todo mi cuerpo. Ahora, yo he escuchado la palabra del Señor, he escuchado hoy, ha pasado un mes, un año, y sigo enfermo. Entonces, esa medicina no me sirve. Dios no tiene ningún problema que le digamos, Señor, lo que tú me has dicho no me sirve, no funciona. Dios no tiene problemas. Pero antes de confrontar a Dios que no funciona, primero tengo que ver punto por punto. Él dice, hijo mío, está atento a mi palabra. Ahora, la versión en español dice, Proverbios en el capítulo 4, versículo 20, dice, hijo mío, está atento a mi palabra. Pero otras versiones dice, hijo mío, préstame tu oído. Prestar. ¿Qué significa prestar? Si el hermano me presta su coche, ¿qué pasa? Durante el tiempo que me ha prestado su coche, ya no lo puede usar. Este coche me lo ha prestado. Y por lo tanto, el tiempo que yo presto mi oído al Señor, presto mi atención a Él, este tiempo no me pertenece mi oído. Y también el mismo libro, Romanos capítulo 12, en el versículo 1, la Biblia dice, lo leemos, hay cierta limitación de lenguaje. Romanos 12 dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Aquí la palabra que dice presentéis, otra versión habla de entregar. Tú compras un producto y te lo van a entregar el lunes por la mañana. Te piden que tú estés el lunes a las 10 porque harán la entrega. Ahora, Dios dice, te he comprado, entrégame tu cuerpo. Cuando le entrego al Señor, ya no me pertenece. Yo no puedo hacer con mi cuerpo lo que me apetece. Lo tengo que entregar. Dios me ha comprado. Una de las evaluaciones, ¿le he entregado a Dios mi cuerpo? ¿Por qué sigo usando mi cuerpo como me apetece? Dios dice, préstame tus oídos. O sea, tú tienes el coche, préstamelo. Y cuando tú me prestas el coche, ya no lo puedes usar. Yo tengo que usar el coche, lo mismo el cuerpo. Ahora, Dios dice, si tú me prestas tu cuerpo, si tú me prestas tu oído, la palabra que yo voy a hablar tendrá el efecto sobre el cuerpo que ha sido prestado. No el cuerpo que yo he retenido. Dios dice que es medicina y uno se da cuenta que no he sido sanado. Y viene y le murmura a Dios, Dios, no funciona, Señor, esta medicina. Y Dios dice, tú nunca me has prestado tu cuerpo, lo sigues usando. Sigues hablando mal de tu propio cuerpo. Uno dice, wow, esta enfermedad, no hay nadie que se levante porque el médico dijo, la vecina dijo, y mi primo también dijo, les hago caso a esos tres, pero no a Dios. Y es más, estoy más atento a mi cuerpo. Me duele la cabeza. Dios dice, entrégame tu cabeza y yo la voy a sanar. y tú todavía mantienes tu cabeza sobre ti diciendo, me duele la cabeza, me duele la cabeza, me duele la cabeza. Y durante ese tiempo que tú estás atento a tu cabeza, Dios quiere enviar su palabra y su palabra no puede tener efecto. Es lo que vimos los domingos anteriores, de que Dios mismo declara que su palabra tiene efecto. Dios dice, mi palabra, la palabra de Dios es viva y es eficaz. Tiene vida y tiene energía, va a producir, como ahora mismo ahí atrás hacía frío, más que aquí delante. La meta es que nos sentamos aquí delante y no atrás. Ahora, si tú estás atrás, vas a notar el frío, pero aquí delante calienta. Pero si este aparato, después de un tiempo, no calienta, entonces no funciona. Dios dice que lo que es de Él funciona. Y ahora tengo que pararme enfrente, que no me calienta. Sigo teniendo frío aquí como ahí fuera, en la calle. Entonces este aparato, pues lo quitamos. Dios dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y separa el alma del cuerpo, el alma del espíritu. La palabra tiene, porque el alma y el espíritu, las dos realidades, las dos partes de nuestro ser son invisibles. Y nos confundimos, hablamos del espíritu y en algún momento hablamos del alma, nos confundimos. Pero Dios dice que su palabra viene y separa. Y uno tiene que esto lo hice en la carne, en el alma. No que uno te lo diga. Los humanos, cuando uno te lo dice, solemos reaccionar, diciendo, no, yo no soy carnal, yo soy espiritual. Pero si uno se dice a sí mismo, aquí me he equivocado yo, porque la palabra viene y revela. Y el versículo siguiente dice que no hay nada oculto que no venga a que ser visible. Ahora, si Dios me dice que su palabra es viva y es eficaz, su palabra tiene poder, y yo sé que tiene poder. Ahora me pregunto, ¿por qué a mí no me ha funcionado? Y Santiago nos ayuda a contestar a esta pregunta. ¿Por qué en un sitio, en una campaña evangelística, se predica y un enfermo se sana? Pasó también en un país. Hubo una mujer que era prostituta, que tenía el cáncer, pero va a la campaña, escucha la palabra y el predicador dice que Dios te sana, ella se levanta y fue sanada al instante. Se le había, por el cáncer, tenía muy hinchado, pero todo esto se sana, el médico comprueba que, y nunca más, nunca más. Y esa mujer no sabía nada de Dios, fue su primer día, creyó lo que le dijeron, fue sanada. Sin embargo, una mujer que le dolía la cabeza, migraña que se llama, ¿no? Que tenía eso, lo arrastraba años. En la misma campaña, el predicador dijo lo mismo, y esa mujer, que miembro de una iglesia, no se sanó. Ahora, ¿dónde radica la diferencia? El predicador es el mismo, la palabra es la misma. La mujer que llevaba mucho tiempo en la iglesia estaba más preparada para ser sanada, no fue sanada. Y la mujer que no era cristiana antes y ahora sí fue sanada. ¿Dónde radica la diferencia? Pues Santiago nos ayuda. Dice de que cuando recibimos la palabra, o sea, la reacción tuya determina los efectos. Habrá efecto conforme tú reaccionas de forma acertada o de forma equivocada. Acertada es lo que Santiago dice, recibid con mansedumbre la palabra de Dios, la palabra implantada. Mansedumbre, ¿a qué se refiere? Otras versiones habla recibir con dulzura la palabra del Señor. La palabra del Señor, cuando la recibimos, mansedumbre tiene que ver con la reverencia a la palabra del Señor. La mansedumbre tiene que ver quietud, recibo, estoy atento a su palabra. Entonces abro mi corazón y Dios va a sembrar en mí los efectos. Pero la forma incorrecta es lo que también Santiago dice. Desechando, pues, la inmundicia y también la malicia. La inmundicia, el ser humano tiende siempre a discutir. Discutir con los humanos y discutir también con Dios. Si uno lee Isaías 58, el hombre ayuna. Después de ayunar y viene y empieza a reprochar a Dios. Hemos ayunado, Señor, tú no nos haces caso. Y Dios dice, pero no habéis ayunado de la forma correcta que yo estoy esperando. Lo mismo en cuanto a cómo recibo la palabra del Señor. Recibo la palabra del Señor con el, también Pedro. Leemos, Santiago lo hemos leído ya, pero leemos Primera de Pedro, capítulo 2. En el versículo 1 y 2, es lo mismo que Santiago capítulo 1, versículo 21, da lo mismo. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Tenemos que recibir la palabra del Señor como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada. Es lo que Santiago también habla con mansedumbre. El niño grita, tiene sed, tiene hambre y grita a su madre. Y sabe que su madre le va a dar. Y sabe que va a terminar con el hambre. Pero si yo discuto la palabra del Señor, bueno, el domingo pasado hablamos de lo que es la inmundicia. La inmundicia no hace falta que uno aprenda. La inmundicia la cargamos, la hemos heredado de Adán. La Biblia dice, por la desobediencia de un hombre, entró el pecado. El pecado se puede manifestar. Pastor, yo no tengo la inmundicia. No. Todo lo que es pecado, la Biblia dice en el pueblo de Israel, cuando uno peca, está en la Biblia, cuando uno peca en un asunto es culpable de todos los demás. Pastor, yo no he matado a nadie, yo no he abortado, pero si tú has mentido, da igual, tú haces todas las demás cosas porque lo tienes y no lo has expresado en el día de hoy, un buen día. Si la ocasión se presenta, lo vas a expresar. No hace falta que vayamos a estudiar. Lo incorporamos dentro. Entró el pecado y el pecado lo heredamos por la naturaleza humana de Adán. Ahora, por la obediencia de un hombre, ahora entra la justificación. De la misma forma que no cuesta nada la inmundicia, no cuesta nada la malicia, no cuesta nada. Dios está esperando que no nos cueste nada la mansedumbre, porque la tenemos dentro. Los que tenemos a Cristo no hemos nacido de la semilla corruptible, hemos nacido de la semilla incorruptible. Tú no vas a estudiar para ser, por ejemplo, de Bolivia. Tú no vas, voy a la universidad, ¿para qué? Para ser boliviano. Nadie va a estudiar para... tú naces de padres bolivianos, tú eres boliviano, punto. Lo tienes incorporado dentro. Ahora, nosotros tenemos incorporado dentro la naturaleza de Jesucristo. Somos productos de la obediencia. Obedecer no nos tiene que costar. El estar atento no nos puede costar porque lo tenemos dentro. El problema es no lo hemos desarrollado. Lo veremos el Dios mediante el mes que viene. Porque después del capítulo 4 de Hebreos, hay el capítulo 5 que habla debiendo ser ya maestros. Entonces hay un problema. Lo que ya tienes no lo has desarrollado. Es un problema. En el capítulo 4 ahora nos habla de que su palabra es poder. Pero este poder puede desarrollar lo que Dios está esperando en nosotros o no, dependiendo de cómo la recibimos. Si yo la recibo discutiendo, un corazón lleno de malicia, lleno de inmundicia, aquí dice desechando. ¿Qué significa desechando? Significa que Dios ya confía que yo tengo esta capacidad. Si no, Dios te va a decir, ora para que yo te dé la capacidad. No, tú ya tienes la capacidad de desechar la malicia y también desechar la inmundicia. La inmundicia es la inclinación, es un goce, una alegría, cosas que no. Y tú dices, no, pastor, yo no, no. ¿Y por qué? ¿Y por qué pasas tiempo en cosas que no? La Biblia dice que todo está descubierto delante del Señor. Y la malicia es el discutir. Se dice que un niño pícaro es el niño que cuando su madre le dice una cosa, pues lo contrario. Hay que dormir porque mañana te levanto temprano. El niño, no, todavía estoy jugando. Pero hay adultos que tienen cosas de niños retardado en su cuerpo. Sigue discutiendo, pero ya son adultos. Y la Biblia nos avisa de que si yo tengo esto, la palabra del Señor viene y no puede producir el efecto. ¿Por qué? Porque mi corazón se cierra y también mi mente está cerrada. La palabra intenta llenar una botella con el tapón puesto. Quieres llenar con agua, pero tiene el tapón puesto y por mucha agua que tú pongas arriba, no entra absolutamente nada, porque tiene el tapón. Lo mismo cuando el creyente, cuando escucha la palabra, la discute, o incluso dice, bueno, yo ya lo he superado. Yo no necesito algo, necesito por ejemplo Apocalipsis, pero esta palabra, mira que se predicó el otro domingo y otra vez, ya lo tengo superado. Entonces Dios no tiene ningún problema. ¿Tengo el resultado? Si no tengo el resultado, como en lo natural, un profesor, no sé si en tu país, pero en todos los países, tú no puedes pasar de clase si no has aprobado. Bueno, puede haber países que uno pasa por la edad, pero en principio no. Tú pasas de clase cuando has aprobado y Dios no te pone en segundo nivel cuando no has aprobado el nivel 1. Ahora, Dios dice que mi palabra produce ciertamente algo. Jesús cuando hablaba siempre empezaba su declaración con de cierto, o sea, es tan seguro, tan seguro, tan seguro, no hay error, no hay error. La suma de tu palabra es verdad, no hay error. De cierto os digo. Ahora, si yo recibo como Él me ha dicho, el primer resultado es la fe. Muchas veces entramos en la iglesia, escuchamos a la gente diciendo, yo tengo mucha fe, y nosotros hablamos confiando que lo que ellos dicen es así, pero no nos hemos parado para pensar. Yo quiero hablar de la fe bíblica, la fe de la Biblia, no la fe humana. La fe humana puede ser la creencia humana o esperanza humana o deseos humanos. Pero la fe bíblica, Romanos capítulo que hemos leído 10, versículo 17, dice, la fe viene por el oír la palabra. Y Santiago me ha ayudado. De cuando yo estoy escuchando la palabra, hay cosas que tengo que desechar. De la misma forma que una madre, antes de dar la leche a su hijo, limpia el biberón. De la misma forma, yo tengo que limpiar. La inmundicia tengo que apartar. La picardía tengo que apartar. Y cuando echo fuera todo esto, viene la palabra. Todavía no he terminado. Viene la palabra. La recibo con reverencia. La recibo con mansedumbre. Entonces, la semilla del Señor es semilla. Esa semilla empieza a producir dentro de mí. El primer efecto es la fe. La fe es por el oír. La fe viene. Ahora, la fe, la palabra es semilla. cuanto a todas las semillas, necesitamos tiempo. Tú no puedes sembrar por la mañana el trigo por la mañana y a mediodía vienes para allá segar, para cosechar. No da el resultado. 4 o 3 horas no tienes el trigo ya listo para llevarlo a molino, no. Tú tienes que darle tiempo. Ahora, ahí es una pregunta antes de las preguntas de la evaluación. Cuando yo he escuchado la palabra, que es semilla, ¿le he dejado tiempo? ¿O he ahogado la palabra con otras cosas? ¿Yo puedo escuchar la palabra? Estoy atento 5 minutos, pero después le he prestado a Dios mi oído, pero después voy a prestar mi oído a otra cosa. Solamente las noticias. Un mínimo de 30 minutos pasamos, o una hora, delante del televisor, escuchando las noticias. Los chicos que les encanta la Champions, el fútbol, un partido de fútbol son 45 minutos, primera mitad, y después otro 45, y luego en medio hay 15 minutos de descanso, y después hay, si es final, pues hay prórroga, y después hay penalti. Tranquilamente, 3 horas. Le prestamos el oído. El señor este que habla, que grita, que salta, le prestamos el oído 3 horas sin quejarnos. No nos quejamos. Pero la palabra, ¿cuánto tiempo? Ahora, en el culto, igual que uno se aguanta, pero en casa, ¿cuánto tiempo le dedico al Señor? Le presto mi oído, Señor, le presto mis ojos. ¿Cuánto tiempo? Solo con esto. No, a veces uno hace muchas cosas, dice, bueno, que estoy ayunando, por ejemplo, pero está haciendo muchísimas cosas que no tienen nada que ver orar y leer la Biblia, meditar la Biblia. Pero es solo dejar de comer, pero al mismo momento chatear aquí, leer el correo electrónico, llamar a fulano de tal. Ah, no, que la hermana, no te he visto hace tiempo. No, el ayuno es la puerta cerrada, teléfono en modo avión, no puedo llamar, no puedo contestar. Y ahora la Biblia dice poner la mira en Romanos capítulo 3, poner la mira en las cosas, significa, lo mismo Santiago habla de sumergir, los que en la natación hay una actividad que es subirse arriba y luego tirarse abajo. Algunos lo han practicado, ¿no? En francés se llama plonger. Estás arriba y luego te tiras. Ahora, dice, tú tienes que tirarte así, los ojos, tirarlo ahí, ponerlo, sumergirlos dentro y dejar una hora, 2 horas aquí dentro. Cuando tú dejas ahí dentro, Dios dice que empieza a producir la fe. ¿A dónde Dios produce la fe? Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Dios inicia un proceso dentro de nuestra alma. Tu espíritu no tiene problemas. La Biblia dice, el que se une al Señor, un solo espíritu es con el Señor. El apóstol Juan dice, el que ha nacido de Dios no puede pecar. Y ahí tenemos ya el primer problema. No puede pecar y uno se examina, pero yo peco. Pero Dios dice que no puedes pecar. Ahora, ¿de qué estamos hablando? Pablo dice, lo que no quiero es lo que hago. Y lo que quiero es lo que no hago. Entonces, ¿de quién se trata? ¿Quién soy yo? ¿Soy espíritu, soy alma o soy cuerpo? Entonces ya, si albergamos la confusión, es evidente que vamos a tener problema. Dios dice que tu espíritu no tiene ningún problema, porque ha sido regenerado por medio de la palabra, ha nacido de nuevo. Pero tu espíritu regenerado dentro de ti, es para redimir todo tu ser, alma y cuerpo. Pero ese trabajo lo tienes tú y lo tengo yo. Entonces, cuando yo recibo la palabra con mansedumbre, ¿la mansedumbre dónde está? ¿Dónde está colocada? ¿En el cuerpo? ¿En el espíritu? La mansedumbre en el alma significa, dejo de discutir la palabra. Y Dios, cuando recibo su palabra, diciendo, Señor, es verdad lo que, mirad, voy a adelantar, hablando de la fe bíblica. La fe bíblica no es colocar mis ojos en la realidad terrenal, es colocar mis ojos en la realidad espiritual. Dios le dice a un hombre que era ya viejo, que tenía una mujer estéril, y esa mujer era ya vieja, y le dice, yo te he hecho, no serás, dice que yo te he hecho padre de muchas gentes, pero ¿cómo voy a ser yo padre si no tengo hijo? Y Dios declaró, ahora la Biblia dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. ¿Qué significa? Abraham, cuando miraba las cosas terrenales, cuando se miraba a sí mismo, veía lo imposible. Veía el dolor de cabeza. Veía lo que el médico le ha dicho. Muy bien. Es la imposibilidad. Cuando llegamos a este punto, que es la imposibilidad, entonces le miramos a él. Y cuando le miramos a él, es posible. Lo que él dice acontece. Entonces, ¿qué creer? ¿Qué voy a seguir? ¿Voy a seguirle a él o voy a seguir lo que siento en mi cuerpo? Dios dice, tú tienes la elección. Si sigues lo que tú sientes en tu cuerpo, lo vas a sentir hoy, lo vas a sentir mañana, pasado mañana, incluso vas a morir por causa de esto. Pero si tú crees que Dios puede venir, visitar mi cuerpo y cambiarlo, entonces le doy permiso a Dios y Dios viene y visita mi cuerpo y lo cambia. Es solamente cuestión de elección. ¿Qué voy a seguir? Ahora, la fe bíblica es un proceso que se inicia en el alma, porque tu espíritu es uno con el Espíritu Santo. Ahora, tu espíritu quiere visitar tu cuerpo, por ejemplo, para sanarlo. No puede. Porque no hay fe. La fe es el proceso espiritual que Dios inicia en tu alma cuando tú recibes la palabra. Ahora, lo mismo pasó con un ejemplo más gráfico, es la madre de Jesús, María. María, Dios envía un ángel, le dice, tú vas a dar a luz un hijo y le describe todo esto. Pero esa mujer, cuando se mira a sí misma, era imposible. Porque todavía no se había unido con el hombre, con un varón. Dice, ¿cómo será posible que una mujer, sin unirse a un varón, cómo va a dar a luz? Y el ángel le dice que Dios va a venir. No le dice que el chico que está a tu lado. Porque eso es posible. Pero ahora no tienes ninguno. Porque el que es tu novio en el pueblo de Israel, el novio significa todavía es el prometido, pero todavía no hay nada. Entonces, mientras no hay nada, pues no puede dar a luz. Y Dios le dice que vas a dar a luz si no hay cuando no hay nada. Entonces, me estás hablando de lo imposible. Y ella miró a Dios, lo que Dios dice acontece, y dice, que me sea hecho conforme lo que tú has dicho, no conforme a mi realidad. Mi realidad es imposible, pero conforme significa lo que se tiene que mover no es lo que yo estoy viviendo. Lo que tiene que moverse es lo que tú has dicho, que me sea hecho conforme a lo que tú has dicho. Porque ahí es posible. Te miro a ti, es posible. Me miro a mí, es imposible. ¿Tú piensas que Noé? Noé miró por internet algo, mira, que está lloviendo, voy a montar el arca. No, o que Noé escuchó, bueno, le pusieron altavoces, no. Noé, Dios vino directamente ahí, no escuchó, porque solemos, que Dios me ha hablado, pensamos en el oído. No, Dios, el oído me comunica, lo veremos el mes que viene. El mes que viene. El oído me da la realidad, permite que yo entienda lo que está ahí, entra por el oído y yo tengo ese convencimiento. Si no tengo el oído, pues el sonido no entra. Ahora, Dios puede entrar sin pasar por el oído. Dios te puede comunicar algo que uno dice, yo sé y sé y sé, pero no te puedo explicar por qué y cómo sé esta realidad. No sé, pero yo sé y yo sé y yo sé. María sabía que lo que Dios ha dicho se puede cumplir. Y dice, Señor, que se haga conmigo conforme a lo que tú has dicho. No lo natural dice el hombre y la mujer tiene que unirse para tener un hijo, pero Dios dice que no hace falta que tú te unas, solamente mi palabra. Y ella dijo, mejor así. Ahora, cuando tú lees, dice que el Espíritu Santo vendrá, la sombra va a cubrir, pero el Espíritu, ¿quién vio al Espíritu Santo? Estarás pensando en el bautismo de Jesús, que vio el Espíritu venir de forma visible, pero María no vio el Espíritu de forma visible. Le dijo, que me sea hecho conforme. Ahora, cuando tú piensas que ella no podría discutir con Dios, pasó algo dentro de su alma, lo que se llama la fe. Pasó algo dentro de su alma, Dios inició un proceso dentro de su alma que la llevó a decir, eso es verdad, se puede hacer. Ahora, a partir de ahora en adelante, todo lo que Dios te va a dar es por medio de la fe. Dios, todo lo que ha prometido, la transacción, se hace, se lleva a cabo por medio de la fe. Voy a insistir todo el mes de diciembre con solamente la fe. La fe, ¿por qué? Porque todo lo que viene después es mediante la fe. La Biblia dice, el que se acerca a Dios es necesario que crea que lo hay. Si yo, por ejemplo, Dios dice, donde hay dos o tres congregados, Él está en medio. Ahora, yo puedo aceptar esto de forma intelectual o incluso religiosa, porque me han machacado, lo han dicho. Ahora, ¿qué seguridad yo tengo que Dios está? Es la pregunta. Haremos la evaluación. Dios está porque el pastor dijo o porque lo he leído. Pero la lectura, el ateo también puede leer. No se trata de esto. Pero se trata de que dentro de mí hay mansedumbre. Hay, digo, Señor, como María, Señor, que me sea hecho conforme lo que tú has dicho. Y Dios empieza a desarrollar lo que se llama la fe. La fe viene por el oír, y el oír la palabra del Señor. Ahora, debo dejarle tiempo, es una semilla la palabra de Dios, debo dejarle tiempo. Siempre se insiste, la Biblia no se lee, la Biblia se estudia. Tengo que sumergir mi mirada, mis pensamientos, mi mente, todo dentro de la Biblia y esperar, pasar tiempo hasta que Dios empieza a producir. Y cuando tengo fe, da igual lo que el otro diga, da igual lo que el médico diga. No es suponer, no es imaginar, es una seguridad. Lo veremos, Hebreos capítulo 11, lo veremos. La fe es la certeza, la seguridad, el seguro que de las cosas que Dios me ha dicho. María, Dios le dijo que tú vas a tener hijo. Si Dios no te ha dicho, no tienes nada, hermanos. Si Dios no te ha dicho que te va a sanar, tú puedes hablar de la sanidad, pero incluso tú puedes leer la Biblia hablando de la sanidad, pero si Dios no te ha dicho sanar, te dice con su palabra. Y su palabra, que es logos, todavía no es la palabra rema. viene a ser rema cuando le digo, Señor, recibo con mansedumbre tu palabra. Señor, desecho la inmundicia, desecho la malicia, desecho. Y empiezo a esperar. Paso tiempo, vuelvo a leer, Hay un momento, empiezo a notar, esta enfermedad, mi Dios la va a sanar. Mi Dios la va a quitar. Da igual lo que el médico diga. Da igual lo que la vecina diga. Da igual lo que mi padre diga. Da igual, pero hay algo. Pero este algo no lo produces tú. No lo produce tu padre. No lo produce nadie. Lo produce Dios. Cierra tus ojos. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesucristo. Tú has dicho en tu palabra. Bienaventurado es. Bienaventurado es el, bienaventurados sois si sabéis estas cosas y las hacéis. Señor, vamos a pasar tiempo. Primeramente queremos pedirte perdón, Señor, el poco tiempo que pasamos enfrente de tu palabra. Muy poco tiempo. Señor, te pedimos perdón. Dedicamos más tiempo a un partido de fútbol. Dedicamos tiempo a una película. Dedicamos tiempo aún en las cosas naturales, la cocina, las compras. Cuando hay rebajas, pasamos más tiempo. Pero tu palabra, Señor, la que produce la vida. Porque a partir de ahora, Señor, hemos sido instruidos. Todo intercambio se basa sobre la fe. Si no hay fe, no hay nada. Lo que tú nos has dado está en el ámbito espiritual, pero nosotros lo necesitamos en el ámbito natural. Tú me has dado sanidad. Dice la palabra de Efesios capítulo 1, versículo 3. Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. Pero yo necesito la bendición en mi cuerpo. Necesito sanidad. Necesito, Señor, que mi alma angustiada sea sanada. Necesito esto. Y Dios me dice, es porque tú pasas menos tiempo con la palabra. Señor, primeramente quiero pedirte perdón. El poco tiempo, paso demasiado tiempo en las cosas terrenales. Tú has dicho, hijo mío, préstame tu oído. Hijo mío, está atento a mi palabra. Señor, no te presto mi oído. Tú has dicho en tu palabra, Señor, la que hemos meditado, tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, tu palabra es poder. Oh Dios, perdónanos. Perdónanos por el poco tiempo que dedicamos a tu palabra. ¿Por qué no te comprometes con el Señor? Háblale al Señor. Si es verdad que donde dos o tres están reunidos en su nombre, Él está en medio, no puedes no hablarle. Como en lo natural, tú tienes encuentro con el presidente de gobierno y tú puedes decirle, que me han quitado mi piso porque el banco y... Pero tú puedes, tú sabiendo que le puedes decir al presidente tu problema y tú te quedas callado, seguro en lo natural hablaríamos. Ahora háblale al Señor. Háblale. Soberano Jesucristo, escucha a tu pueblo que te habla. Tu pueblo te habla. Te hablamos. Si hay inmundicia en tu corazón, descúbrete delante de Él. Es mejor descubrirme delante de Él que ser avergonzado delante de los hombres. Si dentro de tu corazón hay malicia, descúbrete. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, tú has dicho que tu palabra produce el efecto dentro de mí. Tú has dicho, Señor. Y yo soy cristiano ya hace tiempo, Señor. Y arrastro esto. Tú has dicho, Señor, en tu palabra, el que es nacido de nuevo no puede pecar. Señor, ¿y de dónde viene? Que en este punto te he fallado. ¿De dónde viene? ¿Qué parte de mi ser, Señor? Y tú has dicho en tu palabra que tú vas a sanar las demás partes de mi ser. Mi espíritu no tiene problema porque es uno con el Espíritu Santo. Señor, mi alma necesita una restauración. Mi cuerpo necesita sanidad. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya.